¿Rúa de qué? Los que estáis fumando para adentro. Los que están fumando para adentro. Empieza el baile. Buenas noches. Vámonos, venga. En mis ansias, es pronto para una guerra, es pronto para una guerra. Cuando hablas suenas como un despertador. Dame 5 minutos más, por favor. Dame 5 minutos más, por favor. Dame 5 minutos más, por favor. From the land of the sunshine. Si puede arder, lo vamos a quemar. Si puede morir, lo vamos a matar. Exterminio. Si quiere salir, lo vamos a encerrar. Si quiere entrar, lo vamos a largar. Exterminio. Somos una especie malvada. Masacramos la flora y la fauna. Exterminio, exterminio, exterminio, exterminio. Hay que esterilizar la humanidad. Hay que esterilizar a toda la humanidad. Exterminio. Si puede sangrar, lo vamos a pinchar. Si quiere huir, lo vamos a cazar. Exterminio. Si puede arder, lo vamos a quemar. Si puede morir, lo vamos a matar. Exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio, exterminio. Estás matando zombies. Menuda vas a liar. Sangre en tus ojos, andan raro, se cubren de mugre y no hablan, y solo gruñen. Y aunque les atices, ellos no se cansan, nunca paran ni se frimen. Quieren mi cerebro y no se lo voy a dar. Malditos caminantes, tengo que escapar. Y no me quedan balas, les arreo con la pala. Apunta la cabeza, justo entre las orejas. Y si no se queja, dale una colleja. Apunta la cabeza, entre las orejas. Y si no se queja, dale una colleja. Sangre en tus ojos, derramaron la sustancia y no le dieron importancia. Pero luego se arrepintieron y a sus hijos se comieron. Y quieren mi cerebro y no se lo voy a dar. Malditos caminantes, tengo que escapar. Y no me quedan balas, les arreo con la pala. Zombies no es delito, matar zombies es divertido. Matar zombies no es delito, matar zombies es divertido. Matar zombies. Es delito, matar zombies es divertido. Matar zombies no es delito, matar zombies es divertido. ¡Coro de zombies! No es delito, matar zombies. Matar zombies, matar zombies, matar zombies. Gracias, no chicos y chicas. No puedo respirar. No puedo respirar de la polución que hay en Barcelona, amigos. Buenas noches, somos el rubo de Kubrick. Tengo 138 pulsaciones. Bueno, compañeros. Somos el rubo de Kubrick, ¿eh? No sé si lo en algún momento, no sé si os ha dado por ahí, rubo de Kubrick. Estoy a punto de acabarme la cerveza y llevo tres canciones. No digo joder, más. Tío, vas muy rápido. Una agüita, no digo una más. Agüita. Chicos, vamos a hacer una balada dedicada a todos los líderes y lideresas de este país. ¡Viva el control de masa! Y que me tenga que ir a trabajar. A última hora me ha salido algo, porque si no te ibas a enterar. ¡Sométete al líder! ¡Nadie quiere ser libre! ¡Queremos cantar himnos! ¡Vamos a divertirnos! Ser tan civilizado y que me tenga que ir a trabajar. Lástima que yo estoy muy bien educado, porque si no te ibas a enterar. ¡Sométete al líder! ¡Nadie quiere ser libre! ¡Queremos cantar himnos! ¡Vamos a divertirnos! Algo, porque si no te ibas a enterar. ¡Sométete al líder! ¡Nadie quiere ser libre! ¡Queremos cantar himnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Vamos, acercaos, cabrones! ¡Sométete al líder! Gracias. Gracias. Aquí llamas a David. Bueno. Sí, estos insensatos me han dejado tocar la guitarra en un tema. Porque la tocas muy bien. La guitarra también. Gracias. Y esta se llama Ciclón. Así que empieza a temblar. Hola. Crecen ramas con formas muy raras que nos sientan fatal. El viento te arropa y te lleva, maldito cabrón. El viento te arropa y te lleva, maldito cabrón. We'll be right back. cuando vuelva te arrepentirás. Así que empieza a cantar. Crecen ramas con formas muy raras que no sientan mal. El viento te arropa y te lleva. Maldito cabrón. El viento te arropa y te lleva, maldito cabrón. Sufrirás la condena que acompaña a un traidor. Seremos un fantasma que busca redención. O pasaré por tu casa convertido en ciclón. Seré como James Bond y me posaré en tu almohada. Gracias. Gracias. Me voy a subir un poquito de aquí, ¿vale? Porque no me oigo. Me subo un poquito el ampli, ¿vale? Que no me oigo. Bona nit, company. Crucé los dedos en la discoteca. Aquella noche te vi muy despierta. Mezclamos temas y algunas ideas. Preguntas sin respuesta. Y no le des más vueltas. No vale la pena. No le des más vueltas. Vale la pena. Me ando detrás de la furgoneta. Tú me dijiste odio los 80. Juntamos piezas y le dimos cuerda. Motores y poleas. Y no le des más vueltas. No vale la pena. No le des más vueltas, no vale la pena. Crucé los dedos en la discoteca. Aquella noche te vi muy despierta. mezclamos temas y algunas ideas, preguntas y respuestas. Lo que sonaba eran las sirenas, las sirenas. Y no le des más vueltas. Gracias. Sí, esto era discoteca. Bueno, no me puedo creer que vayamos a tocar la canción que vamos a tocar, que es una canción que me da mucha resaca. Hablando de resaca, agua, por favor. ¿Podéis traerle algú pot portar agua pel meu guitarrista, si us plau? Y ya que os ponéis un agua y una cerveza, por favor. Venga. Una Coca-Cola. Un agua y 8 cervezas. Mr. Whiter. Nada en la nevera, ni sucre ni mantega. On sucre al melindro, la leche no es entera. Entera la empanada, empanada gallega. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No hay nada en la nevera, ni sucre ni mantega. Con sucar al melindro, la leche no es entera. Entera la empanada, empanada gallega. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón. Quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón. Quiero jamón. Quiero jamón, ¡Mayor! Quiero jamón. Última vez. No hay nada en la nevera, ni sucre ni manteca. Con azúcar y al melindro, la leche no es entera. Entera la empanada, empanada gallega. ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón. Quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón, quiero jamón. Gracias. Gracias. Oye, ¿quién se ha apalancado mi agua? No me dejas otra que salir corriendo y me tengo que largar y ya me es el cuento. Cada dos por tres tú me cambias de opinión y alteras mi rutina y abandonas el colchón. Seguimos danzando y dando mil vueltas. La vida nunca viene resuelta y yo no quiero encerrarte en mi cárcel, no puedo, no sería yo. Y no me preguntes por qué te quiero, no puedo vivir sin ti. Tampoco contigo, te odio sin fin. Y estoy confundido, pero aún puedo vencer los miedos que más allá no me dejan ver. Y yo no quiero encerrarte en mi cárcel. Y yo no quiero encerrarte en mi cárcel. Y yo no quiero encerrarte en mi cárcel, no puedo, no serías tú. Quiero, no puedo vivir sin ti, tampoco contigo, te odio sin fin. Y no me preguntes por qué. Gracias. Gracias, gracias. Somos Macus. En serio, un agua, por favor. Pitu, un agua, si us plau. I una birra, també. Un agua y dos birras. I una per mi, també, una birra. Agua y dos birras, por favor. Tres birras i un agua. Tenemos escasez de birras aquí en el escenario. Escasez lingüística en la red. Tengo la boca como una espargata. Ese queda bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a hacer el reparto de bienes. Esta se llama Vagabundo. Todos, sí. Vagabundo. Quiero ser vagabundo como Fernanda. Quiero estar despierto mientras trabajas. Quiero ser vagabundo como Fernanda. Quiero estar despierto mientras trabajas. Sácame de aquí, Fernanda, sácame de aquí. Fernanda, sácame de aquí. Fernanda, y sácame de aquí. tiene una pipa clandestina. Cuando la fuma, alucina. Ve las paredes de la vida, las nieblas de la disciplina. Pipa clandestina. Cuando la fuma, alucina. ¡Ah! Sácame de aquí, Fernanda. Sácame de aquí, Fernanda. Sácame de aquí, Fernanda. Sácame de aquí. Quiero ser vagabundo como Fernanda. Quiero ser vagabundo como Fernanda. Bueno, os presento a David Guerra, David Carrillo, Pedro Raso y Juan Ruiz, que os van a tocar una canción mientras yo bajo a saludar a unas titis. Y ahora vuelvo. Thank you. Oh yeah. Bueno, ¿qué queréis, chicos? ¿Y cuándo lo queréis? Eso después. Eso después. Bueno, chicos, adelante. Al fin y al cabo, lo que yo quiero es dinero. No quiero ser guapo ni aventurero. Yo quiero un coche molón y mujeres florero. Y vacilar a golpe de monedero. La bolsa o la vida. Al fin y al cabo, lo que cuenta es el dinero. Para comer y follar hace falta dinero. Y esto lo saben los curas y los ateos. Que al final lo que cuenta es el dinero. La bolsa o la vida. Cuéntame un secreto, yo le pongo precio. Vendo a tu abuelo, me quedo su sueldo. Tú sin futuro y yo con más ceros, tú deprimido y yo en el Congreso. ¡Impuestos! ¿Para qué os quiero? Dame mi sobre, quiero tu dinero. Dame mi sobre, me quedo tu sueldo. Dame mi sobre, quiero tu dinero. Dame mi sobre, quiero más dinero. Al fin y al cabo, lo que importa es el dinero. Quiero más dinero. Al fin y al cabo, lo que importa es el dinero. Quiero más dinero. La bolsa o la vida. Al fin y al cabo, lo que importa es el dinero. Al fin y al cabo, lo que importa es el dinero. La bolsa o la vida. Sí, señor. Gracias, esas traemos. ¿Qué tal, compañeros? Nos queda un cacho aún, ¿eh? 2-3 horas. Bueno, la que viene ahora se titula Ratón. Venga, Carrillo. Si te preguntas la dirección y no te sabes ni el número, estás asustado, eres un ratón, sigues en el mismo barrio, eres el hijo perdido, la última fila, la conspiración. Si te preguntan, me he perdido, tío. Yo la volvería a empezar, ¿eh? Creo que vamos a volver a empezar. I'm sorry. Cosas del directo, es lo que tiene. Not my fault. Es bonita esta canción, ¿eh? No estoy equivocado, ¿qué pasa? Nos hemos cruzado y ya está, no pasa nada. Las cosas pasan. ¡Vámonos! Si te preguntas la dirección y no te sabes ni el número, estás asustado, eres un ratón, sigues en el mismo barrio, eres el hijo perdido, la última fila, la conspiración. Si te preguntas la dirección y no te sabes ni el número, estás asustado, eres un ratón, sigues en el mismo barrio, eres el hijo perdido, la última fila. Conspiración. Eres el hijo perdido, la última fila, la conspiración. No necesitas una razón, no necesitas milagros, estás convencido, eres un campeón, estamos en el mismo bando, eres el hijo perdido, la última fila. Conspiración. Eres el hijo perdido, la última fila, la conspiración. La medicina que te salvó crece en el bosque salvaje. La medicina que te salvó crece en el bosque salvaje. Gracias. Ha salido. Más o menos. ¿Qué? ¿Otra más o qué? ¡Venga! ¡Bombones! ¡Vámonos! No me hace falta más para sonreír porque te tengo a ti. Me haces falta tú. pero no estoy de humor para ser príncipe azul. Las flores se marchitan, bombones de licor, ebrio de amor, alcoholizado por sus huesos, anestesiado por sus besos, anonadado y un poco si eso, fiel y leal, yo soy tu perro. Las flores se marchitan, bombones de licor. Yo quiero emborracharte y que te pongas facilona. Con suerte acabar en cueros, quemar Barcelona. Ebrio de amor, ebrio de amor. Alcoholizado por sus huesos, anestesiado por sus besos, anonadado y un poco si eso, fiel y leal, yo soy tu perro. Las flores se marchitan, bombones de licor. Yo quiero emborracharte y que te pongas facilona. Con suerte acabar en cueros, quemar Barcelona. Yo quiero emborracharte y que te pongas facilona. Con suerte acabar en cueros, quemar Barcelona. Ebrio de amor, ebrio de amor. Ebrio de amor, ebrio de amor. Gracias. Era una canción de verano, ¿sabes? És primavera i a la vorera animalons es volen reproduir i les floretes de les façanes reben missatges del que està per venir. Un estiu com cal, amb diners sense pressa, no té massa ciència, l'hivern ha estat molt llarg. Oblidem les pantufles, cremem a les bruixes, sortim a jugar al carrer. Les fulles cauen dibuixant la tardor, quan me n'adono m'he perdut del tot. I em tenco a casa triant les llavors que plantaré per quan arribi al nou món. Estiu com cal, amb diners sense pressa, no té massa ciència, l'hivern ha estat molt fred. Cremem les pantufles, ballem amb les bruixes, sortim a jugar al carrer. Primavera, nois. Volia xiular, però no sé si s'ha sentit res. És una mariconada, està fent una puta mariconada, però bueno. Esta canción es maravillosa, pero la que viene ahora es 10 veces mejor. Chocos y rejos, gambas y vino, jamoncito del bueno, gaseosa y fino. Playa en Cádiz, con papel y lápiz, escribo estos versos borrando tus besos. No me hacías ningún bien. No me hacías ningún bien. Eras mala. El viento que sopla con fuerza, infla mis velas, me empuja y me aleja. No me hacías ningún bien. No me hacías ningún bien. Eras mala. No me hacías ningún bien. No me hacías ningún bien. Eras mala. Mala. Oh yeah. Bueno, de aquí poco hay elecciones, así que espero que tengáis en cuenta esta canción. Querido presidente, no se lo tome a mal. Querido presidente, lo digo sin faltar. Pareces subnormal. parece subnormal. Querido presidente, no se lo tome a mal. Querido presidente, con toda mi humildad, parece subnormal. Parece subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Querido presidente, con toda mi humildad. Querido presidente, no se lo tome a mal. Parece subnormal. Parece subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Parece subnormal. Parece subnormal. Subnormal. Subnormal. Subnormal. Gracias. Fuera, Pitu, fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuch. Fuch, fuch de aquí. Fuch de aquí. Vamos. Siempre he odiado la religión, siempre he sido ateo. No hice la comunión, no me regalaron el reloj. Me masturbo a diario, no creo en los milagros. Nunca me he casado y vivo en pecado. ¿Qué me pareció? La Virgen en pelotas. ¿Qué me pareció? Le entregué mi joya. ¿Qué me pareció? La Virgen en pelotas. El resto fue la hostia. Ahora creo en el Señor, me he vuelto devoto. Voy a misa para rezar y les lleno el cepillo. Pongo velas en el altar, pido otro milagro, la Virgen en bolas y que esté cachonda. La Virgen en pelotas, el resto fue la hostia. La Virgen en pelotas. ¿Qué apareció? Y le entregué mi joya. La Virgen en pelotas. ¿Qué apareció? La Virgen en pelotas. La Virgen en pelotas. La Virgen en pelotas. Collons, ha buidat això, eh? Que había cristianos aquí, lo siento por ofender. Quedan los buenos, quedan los buenos. Es lo que se dice siempre. No, ya estem per acabar ya. Ens queda un només, ¿no? Los afortunados que vais a escuchar este maravilloso tema que se llama Alegrías. No es menester que digau de qui sou més alegries. Que ves coneix que sou mies amb lo poc temps que durau. Dixes glòries i alegries perquè us caixeu de ma sort. Si vosaltres m'haveu mort a lo millor dels meus dies a unes alegries. No és menester que digau de qui sou més alegries que desconeix que sou mies amb lo poc temps que durau dixes glòries i alegries perquè us caixeu de ma sort. Si vosaltres m'haveu mort en lo millor dels meus dies a unes alegries. Manaste que digau de qui sou més alegries que ves coneix que sou mies amb lo poc temps que durau. No es manaste que digau de qui sou més alegries que ves coneix que sou mies amb lo poc temps que durau. No es manaste que digau de qui sou més alegries que ves coneix que sou mies amb lo poc temps que durau. Muchas gracias. Hasta siempre, Barcelona. Siempre. Barcelona. Torredembarra, ¿cómo estáis? Bueno, s'ha acabat això, ara què fem? Fem la bona o què? Fem un porro, no? Algo de fumar. Vamos a hacer rubo de qué, ¿no? ¿De qué? ¿Rubo de qué, chicos? ¿Rubo de cómo? Me conformo, vamos. ¿Todo bien, chicos? Bueno, nos despedimos. Buena nit, companys. ¡Venga! ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? Descarga la maqueta gratis por la jeta. Rubo de Kubrick.bandcamp.com. ¡Ahora sí! ¿Rubo de qué? ¡Rubo de Kubrick! ¡Rubo de qué! ¡Rubo de Kubrick! ¿Rubo de qué? ¡Rubo de Kubrick! ¿Rubo de qué? Descarga la maqueta gratis por la jeta. Rubo de Kubrick.bandcamp.com. Rubo de Kubrick.bandcamp.com. ¿Rubo de qué? ¡Vamos! ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué, coño? ¿Rubo de qué? Descarga la maqueta gratis por la jeta. ¿Rubo de Kubrick.bandcamp.com? ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? ¿Rubo de qué? Descarga la maqueta gratis por la jeta. ¡Rubo de Kubrick.bandcamp.com! ¿Rubo de qué? ¡Rubo de Kubrick! ¿Rubo de qué? ¡Rubo de Kubrick! ¿Rubo de qué? ¡Rubo de Kubrick! ¿Rubo de qué? ¡Descarga la maqueta gratis por la jeta! Rubo de Kubrick.bandcamp.com. ¡Voy allí! Gràcies, Can Basté! Gràcies a vosaltres!